La voladora, la voladora, radio, la voladora, radio, la voladora, radio. Cuando hay agua, se escucha así. Cuando no hay, se escucha así. La falta de agua nos afecta a todos y todas. Hoy puede que tengas agua, pero mañana, quizás, solo silencio. Nadie debería tener que pedir agua. El agua es un derecho de todos. Quedarse callado no es una opción. Esta es una campaña de La Voladora Radio 97.3 FM.